convite es reunirnos en familia. Encuentro familiar. Comelonas. Ollas comunitarias. Porque tenemos que cuidarnos todos. Minga pa' acá y ponga lo suyo. Minga pa' acá, ponga lo suyo. Minga pa' acá y ponga lo suyo. Convite es convite postales sonoras. Convite postales sonoras. Postales sonoras. Postales sonoras. Para el autocuidado digital. Venga para acá y ponga lo suyo. Para defensores de derechos humanos, guardias indígenas, cimarronas y campesinas. Me gusta mucho el trabajo social, por eso vengo trabajando con una organización de víctimas del conflicto armado. El tema del tejido, yo creo que yo nací para tejer también, entonces me gusta mucho el tejer. Tejer no solo con los hilos, sino también con personas y procesos, ¿no? Yo soy guardia indígena en ejercicio, kiwetecnas, guardianes de la vida, guardianes del territorio. Pues tratando de ayudar al proceso de paz a través de la recuperación cultural de nuestro territorio. La nueva generación ya no le gusta como lo ancestral, y es una cultura muy bonita. Por lo menos en ese momentico mi pasión por aprender es el de tocar violín. Convite, postales sonora. Para defensores de derechos humanos, guardias indígenas, cimarronas y campesinas. Postales sonora. ¿Quiénes son los que manejan la seguridad digital de la información que nosotros confiamos? Somos personas que defendemos los mismos derechos y libertades como tú, pero en el terreno digital. Es decir, en ese espacio virtual que se construye a través de Internet. Somos personas como tú, como ella, como cualquiera de nosotras, que tenemos la convicción y el compromiso de defender el derecho a decidir qué tecnologías son pertinentes de acuerdo a nuestros contextos. Y a eso le llamamos soberanía tecnológica. Oye, compita, te digo unas verdades. No solo hay tecnología en centros comerciales. Existen también tecnologías ancestrales. Con estas puedes hasta hablar con animales, con plantas y con ríos, también con la tierra. Con estas podemos acabar con tanta guerra. Defendemos el derecho a la libertad de expresar nuestro pensar y nuestro sentir libre de violencia digital, como la censura, el discurso de odio, la comercialización de nuestros datos sin nuestro consentimiento. Busco, pongo mi nombre en el buscador de Google. Aparecen todas mis fotos cuando se supone que mis cuentas son privadas. Muchas somos autodidactas. Hemos aprendido a apropiarnos de las tecnologías digitales al calor de los movimientos sociales. Y desde ahí acompañamos y facilitamos procesos de apropiación tecnológica, de protección y cuidados digitales colectivos. Convite, postales sonora. Para el autocuidado digital. Saludos para toda la audiencia, para todas las personas que intercambiamos postales sonoras a través de Convite.